que ya nos dieron a conocer el hecho tremendo, real y verdadero, de que la humanidad contemporánea está sentada sobre un barril de pólvora. Hace mucho tiempo hemos venido diciendo que el fuego del interior de nuestro planeta Tierra se halla en desasosiego. Sin embargo, no se nos había hecho mucho caso. En nombre de la verdad, debemos enfatizar la información que ha salido en los periódicos. Se ha corroborado completamente nuestra tesis. Un futuro cataclismo nos aguarda. Ciertamente el fondo de los mares está lleno de grietas. Hay una que pasa cerca de California y que los gringos ya la tienen bautizada. Esta misma ha puesto en peligro, tiene en peligro actualmente a toda esa península. De manera que ciudades como Los Ángeles, San Francisco, etc., están llamados a desaparecer muy pronto. Existen también muchas otras grietas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que van de polo a polo. Algunas son tan hondas, sobre todo en el Pacífico, que ya ponen en contacto el agua de los océanos con el fuego líquido que existe en el interior del planeta Tierra. Por tal motivo, se están formando actualmente presiones y vapores que van aumentando de instante en instante, de momento en momento. Tales presiones y vapores originan los terremotos. Y esto se está sucediendo en todos los rincones de la Tierra. Como resultado, aparecerán nuevos volcanes, porque es obvio que el fuego en desasosiego trata de abrirse paso, de salir a la superficie de la Tierra. Así es como vienen a surgir los nuevos volcanes. Indiscutiblemente, conforme el fuego líquido continúe en desasosiego, conforme las presiones y vapores se intensifican, los terremotos se harán cada vez más y más intensivos. Advierten los hombres de ciencia que en cualquier momento habrá una gran explosión. Se aguanta, eso es. Oh. Así pues, el peligro es inminente y no hay remedio. Lo que hemos dicho está corroborado ya oficialmente por la ciencia. Los aztecas dijeron que los hijos de Quinto Sol perecerían por el fuego y los terremotos. Los chinos del primer sol fueron la gente de la raza protoplasmática, aquella humanidad de andróginos divinos que otrora vivieron en el casquete polar del norte, en la isla sagrada. Los hijos del segundo sol fueron los hiperbóreos, regiones cercanas al polo norte, que forman una verdadera herradura. Los hijos del tercer sol fueron los lemur, que vivieron en el continente Mu, situado en otros tiempos en el Pacífico. Los hijos del cuarto sol fueron los atlantes. Los hijos del quinto somos nosotros, la gente de la raza Aria. Los hijos del sexto son, estarán formados por la humanidad de la sexta raza raíz. Los hijos del séptimo son, constituirán la última de las razas humanas, la séptima. Se dice que los hijos del primer sol fueron devorados por los tigres. Claro, eran bodhisattvas iluminados. Y el tigre representa siempre a Lucifer, Lava. Eran gente perfecta. Se ha dicho que los hijos del sol, del segundo sol, fueron arrasados por fuertes huracanes. Se ha dicho que los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia de fuego y fuertes terremotos, es decir, por volcanes y terremotos. Se ha afirmado en forma enfática que los hijos del cuarto sol, es decir, los atlantes, fueron tragados por las aguas del océano. Y esto lo confirma no solamente el Génesis, sino todas las antiguas escrituras religiosas. Los hijos del quinto sol somos nosotros. Los aztecas afirman claramente de que pereceremos por el fuego y los terremotos. Los hijos del sexto sol serán diferentes. Si en el quinto sol se nos dice de la muerte de los dioses, en el sexto habrá, se anunciará la resurrección de los dioses. Y los hijos del séptimo sol serán más espirituales. Sí, pues, mis caros hermanos, debemos entender. Cuando se dice que los hijos del segundo sol se convirtieron en moros, hay que saberlo comprender. Ciertamente por aquella época surgieron muchas gentes degeneradas. Hubo razas perversas. La naturaleza hizo manifestaciones estrambóticas. Blavatsky habla, por ejemplo, de los hombres acuáticos terribles y perversos, verdaderos monstruos marinos. Fue una época en que se vieron muchos casos monstruosos. Cuando se dice que los hijos del tercer sol se convirtieron en pájaros, pues hay que saberlo también entender. La idea que las gentes involucionadas de la tercera raza son hoy en día los famosos liliputianos. Algunos existen en el África y otros en algunos otros lugares del mundo. Son hábiles en los estados de clima. Se pierden fácilmente de un momento a otro. Es decir, entran en la región desconocida, en las dimensiones de la naturaleza, y viajan precisamente por entre la cuarta coordenada, por entre la cuarta vertical, de un lugar a otro. Los hay de 10, 15, 20 centímetros, como en el Perú, digo, como en Bolivia. También los hay de medio metro de tamaño, como en el centro del África. Algunas cuevas rupestres pequeñas están llenas de figuras de cacería, etcétera, pintadas precisamente por los liliputienses. Hombres pájaros completos. Cuando se afirma que los hijos del cuarto sol se transformaron en peces y que fueron devorados por las aguas, debemos entender que perecieron precisamente entre las ondas del Atlántico. En cuanto a nosotros, los hijos del quinto sol, indubitablemente tendremos que sufrir nuestra suerte y perecer, porque así está escrito, por el fuego y los terremotos. Es necesario comprender lo que es realmente la era del Acuario. Esta se inició, como todo el mundo lo sabe, el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. No estoy afirmando en forma empírica. No, estoy diciendo, fue debidamente observado en todos los observatorios del planeta Tierra. En Entonces, y eso lo afirman también los astrólogos, hubo una reunión de mundos, precisamente en la constelación de Agua. Fue un concilio cósmico, en el sentido más trascendental de la palabra. Los planetas de este, nuestro sistema solar de Oz, se reunieron allí todos en supremo congreso, y hasta hubo un eclipse de sol y de luna. Se temió por aquella época precisamente un cataclismo mundial. Mas sabíamos muy bien que este no acaecería. La Tierra hubo de pasar por un verdadero callejón de luz. Y nada sucedió. Fue entonces, realmente entonces, cuando se inició la nueva era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Sin embargo, hay gente que suponen que todavía no ha entrado. Y hay quienes piensan que había entrado muchos años antes, lo cual es falso. En estos instantes de crisis mundial se inicia la nueva era de la cual por doquiera hay guerras y rumores de guerra, unos contra otros y todos contra todos, enfermedades desconocidas, nunca antes vistas y que la ciencia no puede curar, hambre, miseria, terremoto, alboroto por todas partes. Quienes se tomen la molestia de estudiar el sermón profético del divino Rabí de Galilea podrán evidenciar el hecho concreto de lo que está sucediendo. Pues el gran Kabir dijo, cuando oyeres de guerras y de rumores de guerras, cuando la Jerusalén esté sitiada de ejército y haya hambre y pestilencias por lo que hay, todavía no es el fin, pero estamos cerca. En estos precisos momentos Jerusalén está rodeada de ejércitos y hay guerras y rumores de guerras y terremotos y pestilencias y alborotos por todas partes, como lo dijo el gran Kabir. Sin embargo, a pesar de haber estudiado tanto los evangelios, todavía no entendemos. No queremos comprender que el principio del fin ha llegado. Por último, hasta la misma ciencia oficial asegura que estamos sentados sobre un barril de pólvora y permanecemos inmutables. Se afirma que esto es una bomba de tiempo que de un momento a otro explota. Y como que seguimos tibios. ¿A qué se debe esto? No es extraño. Antes de la catástrofe que acabó con el continente atlante, sucedió lo mismo. A la víspera de la gran catástrofe, todos se casaban y daban el matrimonio como dicen las Sagradas Escrituras. Y al otro día eran cadáveres. El Manu Vaibhasvata, entonces salvara al pueblo selecto de la sumergida Atlántida, advertía a la gente lo que había de venir, mas todos se reían. Está repitiendo ahora un proceso muy semejante. Estamos sentados sobre un barril de pólvora y como que hay algo que nos dice todavía, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vean ustedes cómo está todo. No se sabe el momento en que esto explota. Es una verdadera caldera que está por reventar dentro del interior de la Tierra. Presiones y vapores que se intensifican de segundo en segundo. El fuego en desasosiego. La explosión tiene que hacerse inevitablemente. Los astrólogos escudriñan el firmamento Dice, la edad de Dios Padre será una edad de luz, de esplendor, de belleza. Se acabarán las fronteras, los pueblos todos se mirarán como hermanos, etc. Y como quiera que actualmente está gobernado por Urano, dice, este es el planeta de la ciencia, entonces habrán viajes espaciales, la medicina avanzará, habrán líquidos que harán maravillas, etc. Luego, al examinar el firmamento, se encuentran frente a frente a la constelación del Leo, el León. Y dicen, este gobierna el corazón, el amor. Por lo tanto, la fraternidad será un hecho. Todos nos miraremos como hermanos. He ahí que llegará la edad de oro. Qué bonito hablan, ¿no? Como si nosotros nos mereciéramos. Como si fuéramos unas blancas palomas. Como si fuéramos mansa como eso. Como si no tuviéramos un karma mundial. ¡Qué bello! ¿En qué lenguaje tan delicioso? Dice, habla de los actores, ¿verdad? Pero la realidad de los hechos es exactamente la otra. Parece un señor exactamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces vendrá un nuevo orden de cosas difíciles. No es nada por nada. Explosivo. En gran manera. Ha de provocar tres revueltas terribles. Ha de provocar cataclismos naturales espantosos. Y el hecho de tener frente a la constelación de Leo, que Leo nos invita a pensar. Leo, el león de la ley. Sale al encuentro de la humanidad y Acuario para ser justicia y cobrar de una vez y por todas el karma mundial. Leo, el terrible león de la ley, el signo zodiacal de fuego, el trono solar, para ciertamente llover fuego sobre la tierra. Entonces se cumplirán las profecías, tal como están escritos. Ya Pedro me dice, en su epístola segunda a los romanos. Les quiero decir, que conocerán con grandes peligros, y la tierra y toda la torre que en ellos están transformados. Los elementos ardiendo serán destruidos. Digo una obra, sabe una gran catástrofe que viene, y un terremoto tan grande como no lo hubo antes sobre la tierra. La tierra antigua, dice Pedro, fue conservada en la palabra para el agua. Así pues, la tierra esta, la actual, ha sido conservada por la misma palabra para el fuego. Si leemos cuidadosamente la Biblia, vemos que el Génesis comienza hablándonos sobre el diluvio universal. Y termina ese gran libro con el Apocalipsis de San Juan. Los siete sellos, el fuego y la justicia. Así pues, el agua y el fuego se disputan la primacía. Y nosotros vivimos en las alternativas del agua y del fuego. En esos tiempos creció la humanidad por el agua, ahora creció por el fuego. Y estos dicen, no, le da vida a Acuario. Y lo que fue distinta. Porque de acuerdo con la ley de la evolución, bajo las condiciones de Acuario, habrá una transformación. Todos se convertirán en hermanos. Es muy bonito hablarlo así, necesito una gran frontera. Pero, me pregunto, ¿con qué gente vamos nosotros a hacer esa edad de tantos esplendores y de tanta belleza? ¿Con estos, con los que viven? ¿A estos cambian de cuerpo, pero a estos ya entienden lo mismo? Y Entonces existe dentro de cada uno de los factores de la discordia, arranque. Entonces existe dentro de cada uno de nosotros el odio, el egoísmo, la fragmentación, tendrá que haber dolor por lo que quiera. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer ese águila acuario tan resplandeciente de la cual nos habla el nuestro? ¿Quiénes? El yo psicológico, el yo de las multitudes, ¿creen ustedes acaso que el yo, el divismo, el civismo, manojo de vicios, pasiones y defectos, pueda ser capaz de construir el templo de la nueva era? Eso sería imposible. ¿Creen ustedes que por el hecho de que yo cambie de vehículo, sí, se va a incorporar en nuevos organismos, ¿sabes? ¿Qué aportar causa lo suficientemente fuerte como para establecer de edades y dolores? Reflexionemos. ¿Alguna vez el yo ha podido crear una edad de luz? ¿Alguna vez el yo psicológico ha podido crear una edad de amor? No, hermano, el árbol se conoce por sus frutos. Tal es fruto, tal árbol. ¿Puede acaso un árbol venenoso dar fruto saludable? El yo es un árbol que nos gusta. Sus frutos ya los tenemos en el escenario de la vida. Guerras y rumores de guerra, odio y violencia, fornicaciones, asesinatos, etc. ¿Creen ustedes que yo puede dar fruto de oro? ¿Cuándo? ¿En qué época se ha visto un árbol venenoso de saludable de usted? Tenemos que nosotros ser muy serios en el camino de nuestros estudios, de nuestras investigaciones. ¿O fue acaso la edad del acuario disolverlo? Esto es verdad que acuario es una edad de luz. Un día sería tan disfrutado. Todo eso puede ser así. Pero creen ustedes que el ciclo de libertad va a hacer por uno el trabajo que uno mismo tiene que hacer en sí mismo. Antes de entrar a la edad de Pisces, se acaba de pasar. Las gentes de Aries pensaban que Pisces iba a ser de edad, de fraternidad, de amor, de belleza. Pisces realmente es un ciclo muy espiritual, gobernado por el espíritu. ¿Cómo no pensar que venía una edad de tanta fraternidad? Sin embargo, ya dime usted cuán dolorosa fue esta edad de Cristo. Aquí está sucediendo ahora lo mismo. Se supone que Acuario va a ser ya el definitivo. El de la luz, el de la felicidad es un día, el de la tierra es un voluntario, es un hombre. El que cada cual pueda coger del árbol del vecino sin temor a luz. Pero cuán equivocadas están las cosas. ¿Cuán errados están esos astrólogos que nos amor? Eso ignorante y ilustrado. No, mis caros hermanos, Acuario es diferente. Acuario es revolucionario en los elementos que se revolucionarán definitivamente. Urano resulta ser explosivo. Y enfrente tenemos al león del baile. Al signo todavía tan de fuerte. Y ahora yo veo realmente que este planeta ha vivido. La Tierra y todas las obras que nos están transformadas. Y pues que se dejen de formar ilusiones. Los pseudo-esoteristas como él. Los astrólogos de feria. Los pseudo-ocultistas. Los ignorantes ilustrados. Ha llegado el instante precisamente de reflexionar. Nosotros necesitamos disolver el divino, el divino. Necesitamos morir en sí mismo, eliminar los elementos nefastos que causamos de esto. Es que tenemos que llegar a formar parte del pueblo de Dios. Así como en la edad de aquí, en la edad del Atlántico, durante el cuarto sol, hubo un pueblo celeste que fue Palo. Así también, mis queridos hermanos, aquí en este año del Cristo habrá un pueblo que será salvado, un pueblo diferente. Estará formado por gente de todos los países de la tierra, sin distinción de raza, sexo, casta, clase o color. ¿Quiénes formarán ese pueblo tan pequeño? Ellos se disuelvan en mí mismo, en sí mismo. Ni siquiera los exigibles que están al comercio, sino que mueran en sí mismo. Y que acaben con el ego, con el yo, y con todos los elementos inhumanos que llevan en sí. Que sea suficiente como para que pasen a formar parte de este pueblo tanto. ¿Creen ustedes acaso que podría lucirse dentro de las filas del ejército de salvación mundial en la hora suprema a individuos que todavía tengan el ego alto? ¿Acaso es posible con gente que poseen el ego formar un núcleo de salvación? Coloquen ustedes unas cuantas personas con el pie crónico dentro de un precioso sanctuario sagrado y observen lo que suceden. Algo semejante diríamos, coloquen ustedes un chango dentro de un laboratorio y observen lo que pasa. Exactamente. O en forma similar, diremos de una humanidad que se envió a ello, encerrada aunque fuera dentro de un catastrofismo lugar. La cura es básica para una nueva raza, para una nueva humanidad. Ya la humanidad ciertamente está demasiado madura para el partido final. Y yo digo que no solamente está madura, sino que se pasó de madura. Quiero decir con esto que está podrido. Y pues, ahora, al comprobar la ciencia oficial, lo que está sucediendo en el interior de nuestro planeta Tierra, al emitir los científicos el resultado de sus investigaciones, han venido pues a documentar lo que nosotros a mucho tiempo estamos enfatizando.